alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano, alza la mano si quieres manchar. Alza la mano. Seguimos con las palmas arriba, más arriba. Y el que no levante una mano, ¿será que policía? Policía, quiero ver en Tentación y en Buenos Aires las manos en el aire. ¿Y qué dice? Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres manchar. Alza la mano. Seguimos haciendo palmas y palmas. Y a ver las pibas. Está más creativa tocar las chicas a media moviendo el